enamorado de una chica del chat y hemos quedado a la orilla del mar. Fresco llegó del ciberespacio, raudo y veloz, tu amor feroz me devoró sin empacho, con devoción, con gran pasión. Enamorado de una tía del chat y hemos quedado a la orilla del mar. Enamorado de una tía del chat y hemos quedado a la orilla del mar. La veo venir, megas y gigas, me quiero morir, no pervertir. Megas y gigas, he de sonreír. Sus piernas son vigas, pecho y barriga. Me he enamorado de una gorda del chat y hemos quedado a la orilla del mar. Me he enamorado de una gorda del chat y hemos quedado a la orilla del mar. ¿Cómo he podido? ¿Dónde la llevo? Estoy perdido. ¿Y mis amigos? Venga, un morreo. He sucumbido. De amor ciego me tambaleo. Me he enamorado, ¿qué más dará? Y hemos quedado. Enamorado, ¿qué más dará? Y hemos quedado.